mañana perezosa, asomábase despacio, porque una melodía quería elogiar su manto de espumas de mar y vuelos de pájaro, su manto de suaves silencios y tímidos cantos. Y sentada junto a mí, allí estaba Soledad, como fuerte compañía, te perdí entre mis brazos. Con mi gran melancolía jugaba a ponerte lazos, lazos de papel que se escondían detrás de los pensamientos, de aquellos pensamientos que anhelaban sus abrazos. ¿Dónde estará? Te preguntaba, ¿dónde sus besos? ¿Dónde su cara? ¿Cuál de los vientos trae su perfume? ¿Cuál de los rayos trae su mirada? Sentada junto a mí, allí estaba Soledad,